Luego de la polenta de Wasp, ya inmediatamente nos metemos en el siguiente, que es una banda llamada Pretty Maids, que yo estoy seguro de que no es conocida por todo el mundo, y por eso vamos a presentarla debidamente. Una pena que no sea conocida. Tienen discos muy, muy interesantes. Absolutamente, pero lo curioso es la nacionalidad. Ellos son daneses, y bueno, cuando uno habla de Dinamarca, piensa en Mercyful Fate, que fue la banda que llevó el nombre de Dinamarca a todas partes. Y curiosamente, los Pretty Maids son de aquella misma época, solo que de una extracción similar, no exacta. Es decir, los Pretty Maids hacían hard rock en una época. Supieron estar producidos por Roger Glover, por en ejemplo. Un momento sí, con un par de discos excelentes. Future World. Por ejemplo. Muy lindo. Y bueno, continuaron la carrera, aunque hoy en día solamente permanecen dos integrantes, Ronnie Atkins y Ken Hammer, el cantante y el guitarrista, con algunas ayudas de algunos viejos miembros eventualmente. Como anécdota apropiada para esta época del año, los Pretty Maids tienen un simple navideño. Así. ¿Ah, como curiosidad absoluta de su catálogo, y sobre todo si tenemos en cuenta que la canción navideña que tocan ellos la canta Ian Gillan. No me digas. Sí, señor, es un ítem inconseguible. Pero no sabía. Existe. Bueno, de hecho, las bandas heavies que hacen cosas de Navidad, bueno, se han popularizado bastante, sí. Vamos a decir. Pero esto es una cosa que realmente no. Obviamente, yo no sabía. La participación de Gillan debe haber venido por el contacto con Glover. Sí, seguro. Bueno, la cuestión es que tenemos el nuevo disco aquí. Anything Worth Doing is Worth Overdoing. Algo así como todo lo que merece la pena hacerse, merece la pena hacerse en exceso. Una traducción libre. Y el nuevo disco ya muestra ese devenir desde un hard rock hasta un power metal que signó la carrera de estos dinamarqueses. Vamos a escuchar precisamente Only in America. Únicamente en América, que es donde probablemente es muy difícil que estas bandas accedan. Claro. Y mientras tanto, únicamente aquí en ABC.